que se dan cita en este lugar 97.3 de FM. A todos aquellos que nos están sintonizando, mando muchísimos saludos a todos los que ya se encuentran en sintonía con nosotros. Te repito, 97.3 de FM y en www.laboradora.org. Quiero decirte que a partir de estos momentos, te contactes aquí en cabina, los teléfonos 597-97-8-52-52. Estaremos compartiendo toda la información que a ti te sirve y te funciona muy bien. Pero también para ello, pues nos interesa y nos importa muchísimo que ustedes tengan el contacto con nosotros y nos hagan llegar su llamada, su mensaje, para que de esta forma nosotros podamos compartir todavía aún más información. El teléfono de WhatsApp es el 5636-245356. Te repito, nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp para que nos estés enviando un mensajito es el 5636-245356. 5636-245356. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Threads e Instagram. Nos puedes seguir ahí como La Voladora Radio y también pues estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Las redes personales, ahí puedes encontrarme en Facebook como Pablo Rodríguez, es mi Facebook personal, o también en el Facebook de Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3. Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 FM. También te recuerdo que nos puedes sintonizar a través de la página de internet de aquí de La Voladora Radio y puedes descargar el podcast de este tu programa o cualquier otro programa del cual mis compañeros han transmitido durante toda la semana, y la página es www.lavoladora.org. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más, un miércoles lleno de aprendizaje, de sabiduría y lleno de toda esa luz, toda esa energía. Repito y repito, la luz y la energía, porque eso es lo que somos y eso es lo que hay que consumir de la madre tierra, de la madre naturaleza, lo que es Pachamama, entrar en sincronía, alinearnos y estar en esa línea para poder sanar también y no estar ahí enfermos. La energía es muy importante en todos y cada uno de nuestros órganos. Es por eso que el día de hoy te quiero enseñar una oración o un decreto para consagrar esa parte de lo que vamos a consumir. Háblese de herbolaria, háblese del naturismo. Si vamos a consumir una plantita, hay que consagrarla. Si vamos a utilizar un juguito, pues hay que consagrar. Y es una oración padrísima que pues nos habla del aquí, el ahora, y nos va a estar hablando de lo que podemos hacer en el aquí, en el ahora, en este instante santo lleno de energía en el que soy uno. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y yo continúo con más aquí en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda, regresando vamos a compartir la oración para consagrar la herbolaria, la jugoterapia, el naturismo y nos haga mucho mayor efecto en sincronía con la madre tierra. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:16.

que nos benefician a nuestra salud, la jugoterapia, comiendo bien, sano, ¿no? Las frutas, las verduras. También, pues aquí les aconsejamos muchísimo que visiten al médico, visiten al nutriólogo, que siempre tengamos esas consultas y no vayamos siempre hasta que realmente ya lo necesitamos o ya no aguantamos, pero eso sí queremos que nos atiendan de manera inmediata. Pero nosotros mismos no nos atendemos de esa manera inmediata. Entonces no consumimos fruta, no consumimos agua, no consumimos verduras, no consumimos cosas naturales que nos van a aportar sanidad y energía a nuestro cuerpo, a nuestra mente, alma y espíritu. Es por ello que La Voladora Radio, interesado en todos ustedes, en todos los radioescuchas, pues abre estos espacios y de esta forma pues vamos a llegar hasta el último rincón. ¿Por qué? Pues porque estamos a través de 97.3, la frecuencia de Radio 97.3 FM. Estamos en www.lavoladora.org y también estamos ya en la plataforma de Facebook, también en la plataforma de Facebook ya nos encontramos. En la parte de aquí abajo, pues puedes dejar tu mensaje, puedes dejar tus sugerencias y también puedes dejar tus saludos. ¿Por qué no? Si quieres que transmitamos en esos momentos algún saludo, pues también ahí lo puedes dejar, que llegará el momento en el que estemos leyendo los comentarios. Pues antes de ir a la pausa, te estaba platicando, te estaba comentando, te estaba haciendo mención sobre una oración a la Madre Tierra, una oración para nuestros alimentos, una oración agradeciendo al Creador, a la Pachamama, al Sol, a la energía, para que cuando nosotros, por ejemplo, todo lo que hemos preparado en herbolaria, en jugoterapia, en todos los programas anteriores, de esta forma consagramos, de por sí ya son sagrados desde el momento en el que el planeta Tierra, la Madre Tierra, nos lo está dando, nos los está regalando, no nos está cobrando nada. Sin embargo, a nosotros nos gusta pagar muy caro las facturas. A nosotros sí nos gusta pagar muy caro las facturas, ¿no? Entonces, antes de consumir el jugo, antes de consumir un tecito, antes de consumir una ensalada, esta oración la puedes estar repitiendo, la puedes estar haciendo, y de esta forma pues le vas a aportar esa energía, vas a activar a la Madre Tierra, vas a activar a cada una de esas plantitas, a cada una de esas verduras, a cada una de esas frutas, y créeme que te van a dar mucha fuerza, van a trabajar en todos tus órganos, va a trabajar con toda la energía que tú estás necesitando en este momento, en ese momento que tú lo estés elaborando. Esta oración es para consagrar, así la vamos a poner, una oración para consagrar, donde vamos a decir, en este bendito momento, en este instante santo, en el que soy uno, mi deseo solicitar a mi Creador y al espíritu de estas plantas, a que por medio de este, ya sea jugo, a que por medio de esta hierbita, dependiendo lo que estés haciendo, a que por medio de estas hierbitas, la persona o mi persona que lo consumo, de ella se elimine toda mala creencia, toda mala creación, todo mal pensamiento, toda energía negativa, para que mi alma y mi cuerpo vuelva a ser sano y perfecto, porque fui creado gracias a la creación universal, gracias a la Madre Tierra, gracias al cosmos, como fui creado, gracias, gracias, gracias. Gracias eternas por tu obra, gracias eternas por tu amor, gracias por tu sanación, que así sea, así es y así será. Y nos disponemos a tomar nuestro juguito o nuestra ensalada o lo que hayamos consagrado con todo el el corazón. La vez pasada estábamos platicando también sobre cómo depurar, cómo limpiar los riñones, y hay a quienes no les dio tiempo. Pero pues recuerden que los programas aquí en Facebook pues se quedan grabados. El programa de la radio está también en www.lavoladora.org. También ahí lo puedes descargar y ahí puedes escuchar todas estas recetas. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros riñones? Les voy a compartir que para cuidar a nuestros riñones es muy importante consumir agua. Hay que consumir agua de acuerdo a nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestro peso. No le vamos a dar la misma cantidad de agua a todos. La cantidad de agua que tú tomes no es la misma cantidad de agua que voy a tomar yo. Y les voy a enseñar una regla bien importante. Esta regla es una regla sobre el agua que necesita mi cuerpo. Entonces, si hay una persona muchísimo más alta o más chaparrita, no utiliza ni tiene la misma cantidad de agua que voy a necesitar yo. Entonces, ¿cómo calculo? Van a decir ustedes, Pablo, pero entonces, ¿cómo calculamos el tanto de agua que debemos consumir? Vas a pesarte, ¿eh? Por ejemplo, si pesas 70 kilos, vas a dividirlo entre 7. Siempre va a ser entre 7. Si pesas 85, divídelo entre 7. Si pesas 30, divídelo entre 7. Pesas 55, divídelo entre 7. Si tengo 70 kilos, lo divido entre 7, me da un igual a 10. El resultado que salga de esta división que voy a hacer es la cantidad de vasos que voy a tomar. En algunos les saldrá 7, en algunos les saldrá 5, en algunos les saldrá 8. Dependiendo el peso es la cantidad de agua que vamos a tomar. Entonces, 70 kilos entre 7 da un igual a 10. La cantidad de agua que debo tomar si peso 70 kilos, entonces son 10 vasos de agua durante todo el día. O en líquido. Recordemos que si consumimos sopa, ahí vamos a estar consumiendo líquido, ¿de acuerdo? Si consumimos fruta, también ahí llevamos líquido. Ese líquido también lo debemos contemplar. Entonces, 10 vasos de agua al día. Los vasos tienen que ser de 200 a 250 mililitros, ¿de acuerdo? De esta forma es la cantidad de agua que debo consumir. Hay personas que consumen más de 2 litros, hay personas que deben consumir menos de 2 litros. Entonces, lo correcto puede ser entre litro y medio y 2 litros, sí, pero también teniendo esta fórmula que les acabo de compartir. Consumir agua es vital para nuestros riñones. Vamos a ayudarlos a que purifiquen nuestra sangre y eliminar todas esas toxinas a través de los riñones. Y esto es igual a la pipí. Un juguito para los riñones. Si me andan doliendo los riñones, si hay ando teniendo infección en vías urinarias, pues este juguito te va a ayudar bastante. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar tuna, vamos a utilizar pepino. Este juguito de tuna y pepino nos va a ayudar ¿para qué? Para los riñones y en especial para los problemas de insuficiencia. Insuficiencia nos va a estar ayudando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el agua de tuna. ¿Cómo vamos a hacer el agua de tuna? 3 tunas con 3 vasos de agua, lo licuamos muy bien y lo colamos. De esta forma obtenemos el agua de tuna. Ahora, ya que tenemos toda esta agua de tuna, la vamos a licuar con un pepino. O podemos hacerlo en medio o un litro de agua. Vamos a licuarlo con un pepino. Esto lo hacemos en un litro de agua. Y lo vamos a estar tomando. También algo buenísimo para los riñones es el apio, el perejil y el pepino. Vamos a estar licuando un pepino, dos tallitos de apio, dos tallitos de apio, se me estaba olvidando, tenía en la mente el perejil, dos tallitos de apio y 3 ramitas de perejil. Te repito, vamos a estar licuando un pepino con todo y cáscara, le vas a agregar 2 tallitos de apio y también tres ramitas de perejil. Todo esto lo licuamos también y esta agüita las vamos a estar consumiendo durante el día y esto nos va a ayudar a desintoxicar nuestra sangre, nos va a ayudar a limpiar nuestros riñones y si eres una persona que está consumiendo bastante medicamento, más a mi favor hay que consumir agua, hay que consumir estos preparados que te acabo de recomendar, lo que es la piña, el pepino, el apio, el perejil, el chayote también nos ayuda bastante, y qué más podemos hacer, la sandía, si ya tienes insuficiencia renal o conoces a alguien que tiene insuficiencia renal, la parte blanca de la sandía te va a ayudar enormemente, te va a ayudar a desinflamar los riñones, te va a ayudar a desinflamar los pies y vas a empezar a desechar todo el exceso de agua, toda esa retención de líquidos, en especial la cáscara de la sandía, es decir, la parte blanca, te va a ayudar muchísimo, bastante diría yo, para lo que es esta parte de la insuficiencia renal. Más ahora quiero que vayamos al siguiente audio, donde es muy importante consumir el agua también, porque de esta forma vamos a sanar a nuestros intestinos. Si nosotros no consumimos agua, los intestinos no van a tener cómo tener ese peristaltismo, que es el movimiento como serpiente en el intestino delgado. El intestino delgado necesita estar lubricado. Para ello hay que consumir lo que es la sábila, hay que tomar agua y también lo que es el colon. Hay que tenerlos lubricado. De esta forma, de esta manera, tenemos los intestinos, el colon bien hidratados y no vamos a tener problemas de estreñimiento. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con nuestros intestinos. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La digestión comienza en la boca, donde se produce la masticación y la salivación. Los dientes se encargan de cortar y triturar los alimentos. Las glándulas salivales que producen la saliva para ablandar los alimentos. La lengua que mueve los alimentos, los mezcla con la saliva y forma el bolo alimenticio. La faringe tiene una válvula que se abre para tragar y entonces el bolo pasa al esófago. El bolo avanza por el esófago hasta llegar al estómago. El estómago segrega los jugos gástricos que continúan con la digestión para procesar los alimentos. Esta masa se conoce como quimo. El quimo cruza el píloro y llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la mayor parte de la digestión. El páncreas y el hígado vierten jugos para procesar las grasas y los hidratos de carbono. Aquí se absorben las sustancias necesarias para el organismo y pasan a la sangre. A continuación, las sustancias que el cuerpo no ha asimilado todavía llegan al intestino grueso. De nuevo, el organismo recupera sustancias necesarias y absorbe el agua. El recto y el ano son el final del sistema digestivo. Aquí se expulsan las sustancias que el organismo no necesita. Una dieta saludable, beber agua y el deporte son hábitos esenciales para cuidar tu sistema digestivo. Ahí tenemos, ¿no? Ahí está la recomendación, beber agua, hacer deporte. Es algo esencial para el ser humano. De esta forma, pues no nos vamos a estar intoxicando. Imagínense todas aquellas personas que nada más van al baño una vez al día, pues se están intoxicando demasiado fuerte. Mínimo dos veces al día ir al baño y pues estar yendo al baño, ¿no? Ya que si no hacemos, pues imagínate, los intestinos a través de la microvellosidad están absorbiendo y absorben y siguen absorbiendo y seguirán absorbiendo. Ahora, muchas personas se estriñen, pero tampoco consumen agua. Y luego se están quejando, es que no puedo hacer, y se tardan 5 horas en el baño. Pero tampoco están tomando agua. Entonces, ¿qué es lo que hace tu intestino? ¿Qué es lo que hace el colon? Dice, espérate tantito, Kimo, porque necesito absorber la mayor cantidad de agua, porque aquí no tengo. Entonces, necesito absorber la mayor cantidad de agua que sea posible de los alimentos que se han consumido, y de ahí es donde estamos recibiendo, más bien nuestro organismo recibe la poca cantidad de agua. ¿Pero qué nos puede traer esta parte de no consumir agua? Bueno, una, estreñimiento. Dos, muchas personas hacen bastante esfuerzo y ahí vienen las hemorroides, ya viene, hay problemas en el recto, que después, bueno, ya muchas personas llegan a incluso hasta la cirugía. Por eso es bien importante hidratarnos. Hidratarnos es muy importante, así como consumir alimentos ricos en fibra. Si vas a consumir una manzana, no le quites la cáscara, consúmela con todo y cáscara. Pepino con todo y cáscara. La piña no la colemos, porque todo ese gabacito es la fibra y todo ello nos ayuda. Es como una escobita en nuestros intestinos. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de limpiar nuestros intestinos a través de toda la fibra. Se recomienda muchísimo que consumamos lo que es el nopal, lo que es la linaza, lo que es la chía, ciruela pasa. Esto va a ayudar bastante a la limpieza de los intestinos, va a ayudar muchísimo a que no tengas ese problema de estreñimiento, pero lo más importante es hacer ejercicio y consumir el vital líquido que es el agua. Ahora, otro remedio para nuestros riñoncitos, pues hay que consumir el té para riñones. En cualquier herbolaria o naturista puedes encontrar el té para riñones. Si no lo encuentras, pues entonces consúmelo por separado. ¿Qué es consumirlo por separado? El palo azul, una astillita de palo azul, ponlo en 1 litro de agua toda la noche. Esa agua estarla tomando al día siguiente como agua de tiempo, e incluso hasta 2 litros si así lo prefieres. El palo azul nos va a ayudar muchísimo a limpiar nuestra sangre, nos va a ayudar a desinflamar nuestros riñones. La cola de caballo, palo azul, también los pelitos de la mazorca. Ahorita que ya mucha gente empieza a deshojar, pues todos esos pelitos luego los tiramos a la basura o se los dan a los animalitos. Los pelitos de elote en tecito también nos ayudan bastante para el sistema urinario, lo que es en infecciones en vías urinarias también nos ayuda bastante. Cola de caballo, el muitle también te ayuda bastante. Aparte que te ayuda a purificar tu sangre, pues también te va a ayudar en la parte de los riñones. Si tienes un problema de infección en vías urinarias, consumir bastante muitle. Luego dicen, es que me duele la cintura. Luego no saben si es la cintura y lo que está ahí dando sus punzaditas, sus pataditas de ahogado es el riñón. La doradilla también es buenísima para los riñones. La pingüica también es una maravilla para nuestros riñones. La gobernadora también, la espada de rey. Todas estas plantas son una maravilla para nuestros riñones. Ahí anota los riñones: doradilla, espada de rey, pingüica, la gobernadora. Las guásimas, cola de caballo, pelitos de elote, palo azul. También otra que es buenísima para los riñones es el agua de Jamaica. El consumir Jamaica, la Jamaica también te va a ayudar bastante a bajar de peso, te va a ayudar a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol en tu organismo. Y el agüita de colesterol, el agüita de Jamaica, aparte que te ayuda a bajar el colesterol, el abdomen te lo va a estar ahí, va a estar trabajando y también te va a ayudar bastante a bajar esa pancita, no a las rodillas, realmente desaparecerla. Pero siempre y cuando estemos trabajando, estemos haciendo ejercicio, tengamos actividades, nos va a ayudar bastante. Entonces, la jamaiquita la podemos hervir, la podemos colar, y con las florecitas de Jamaica, pues podemos hacer ¿qué? Podemos hacer unas tortitas de flor de Jamaica, ya después que consumimos toda esta agüita, ¿no? Entonces, ya saben qué hacer para los riñones, y de esta forma, pues vamos a estar ayudando a nuestra salud, vamos a estar ayudando esos riñoncitos que no saben, están al tamaño del puño de tu mano, pero imagínate el gran trabajo, la cantidad de trabajo que está haciendo en nuestro organismo. Pues creo que hay que tratar bien a nuestros riñones, así como a todos los órganos, porque todos tienen su función, pero hoy estamos recordando más lo que son nuestros riñones, ¿no? Ahora, si dices, bueno, pues ya nos compartiste todas estas recetas, pero de repente se me olvida las cosas, pues ahí te va un tónico cerebral para que esté ahí trabajando la ardillita, por ahí dicen, para que esté trabajando la energía cerebral. Este es un tónico buenísimo para la memoria. Le llamamos tónico cerebral para la memoria, y aquí vamos a utilizar un vaso de leche, y van a decir ustedes, pues si tú nos has recomendado que no consumas leche, pero esta vez es leche de soya. Un vaso de leche de soya, vamos a agregarle 7 almendras, una cucharada de miel, una cucharada de pasitas, una cucharada de salvado de trigo y una cucharada de germen de trigo. Todo esto lo vamos a licuar y lo vamos a estar tomando por las mañanas. Nos va a ayudar a tener energía y nos va a ayudar a trabajar en la memoria. Te repito, un vaso de leche de soya, 7 almendras, una cucharada de miel, una cucharada de pasitas, una cucharada de germen de trigo y una cucharada de salvado de trigo. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y lo vamos a estar tomando todas las mañanas. Nos dará energía y es un magnífico tónico cerebral para la memoria. Tenemos problemas en las vías respiratorias, ahorita otra vez empieza el repunte y esta parte en la que se están enfermando de la garganta, la tos, la gripe, escurrimiento nasal, dolores de cabeza, cuerpo cortado, pues te voy a compartir un tónico buenísimo, buenísimo, como no tienes una idea. De verdad te recomiendo que todo lo que te estoy aquí compartiendo con muchísimo amor, con toda la luz y con toda la energía de la herbolaria y el naturismo, lo lleves a cabo, porque aparte de que te va a ayudar a sanar, pues te va a aportar muchísimas vitaminas, minerales, proteínas a tu cuerpo, a tu organismo, y de esta forma va a tener ese sistema inmunológico, alimentación y energía para defenderte de cualquier virus, de cualquier bacteria. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar para este tónico, para este juguito, vamos a necesitar el jugo de 7 limones. ¿Para qué es? Recuerda, es para el problema de gripe, si tenemos flema, si tenemos tos, cualquier infección, incluso si tenemos fiebre, este tónico te va a ayudar muchísimo. Vamos a utilizar el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 ramitas de perejil, una cucharada de cúrcuma en polvo. Recordemos que la cúrcuma en polvo nos ayuda muchísimo en el cuerpo y esto es igual a un antibiótico, pero este es un antibiótico natural. 1 centímetro a 2 de jengibre, lo vamos a poner así entero o lo podemos rallar si así lo prefieres. Le vamos a agregar un poquito de miel. Todo esto lo vamos a licuar y lo vamos a estar tomando. También podemos agregar, si tenemos bastante tos, tomamos este tónico, lo tomamos y lo vamos a acompañar con un jarabe que se llama Bronco Maravillas. Este lo encuentran en cualquier tienda naturista. Apenas me dijeron, aquí en Amecameca, por lo regular, ya no hay. Entonces, en la comunidad de Tlalmanalco, sí lo tienen. Allá es donde me dijeron algunos pacientitos que ellos sí lo están encontrando. Entonces, se van a tomar este tónico

Entonces, a través de el limón, la guayaba, la naranja, toronja, mandarina, e incluso la tuna, también las hierbitas también nos ayudan bastante, bastante, bastante, ¿no? Entonces, hay un shot antigripal buenísimo donde vamos a estar utilizando, que vamos a utilizar una cucharada de cúrcuma, un poco de jengibre. Al decir un poco de jengibre, son 1 a 2 centímetros de jengibre rallado. Vamos a utilizar el jugo de 2 limones y una cucharada de miel de abeja. Te repito, vas a utilizar una cucharada de cúrcuma, el jugo de 2 limones, bien exprimidos, por favor. También le vamos a agregar un poquito de jengibre, de 1 a 2 centímetros de jengibre ralladito, y una cucharada de miel. Todo esto lo vamos a revolver muy, muy, muy bien y nos lo vamos a estar tomando una vez al día. Esto nos va a aumentar el sistema inmunológico, lo va a tener alerta, lo va a estar alimentando, le va a dar energía. No va a permitir a que ningún virus, ninguna bacteria que quiera enfermarte de gripe entre a tu organismo, y con esto lo vas a estar trabajando muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, para vías respiratorias, si tenemos un problema fuerte en las vías respiratorias, el tomillo, la canela, el eucalipto son muy buenos. Entonces, para las vías respiratorias vamos a estar elaborando en 1 litro de agua. Vamos a poner a hervir 1 litro de agua, le vamos a agregar un poquito de canela, le vas a agregar una pizquita de tomillo, 3 hojitas de laurel, una pizquita de orégano, 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 centímetros de jengibre, 1 limón partido en 4. El limoncito así nada más partidito en 4, unas cáscaras de piña, y vamos a tomar una taza por la mañana, una taza por la tarde y una taza por la noche. A esto le podemos agregar a nuestra tacita un poco de miel, o también le podemos agregar un poco de propóleo. Esto nos va a ayudar bastante para aumentar las defensas y nos va a ayudar muchísimo también en el área de los pulmones. Entonces, en 1 litro de agua, ¿qué vamos a agregar? En 1 litro de agua vas a agregar un poco de canela, una pizca de tomillo, le vas a agregar 3 hojitas de laurel, una pizquita de orégano, 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada y también 3 centímetros de jengibre, como un limón partido en 4. También agrégale unas cascaritas de piña y nos vamos a estar tomando una tacita en la mañana, una tacita en la tarde y una tacita en la noche. Esto nos va a ayudar, te repito, para las vías respiratorias. Agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Mandamos saludos a todos los que nos están sintonizando a través de la frecuencia del 97.3 de FM. Y un fuerte saludo también a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando, ya sea en su automóvil, en su casa, a través de la tablet, del celular, a todos y cada uno de ustedes. Muchas, muchísimas gracias por escucharnos y sintonizarnos. ¿Cómo podemos consumir vitamina C? Pues entonces puedes hacer para prevenir esto de la tos, la gripe, si no te den tan fuerte, en caso de que te dé, que lo recomendable es que nos dé 1 o 2 veces al año. El problema va a ser siempre cuando duran 6 meses cada una, ¿no? Entonces, ahí sí ya es un problema. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo como juguito para prevenir, para darnos un shot de vitamina C? Vamos a agregar 5 guayabas, le vas a agregar un vaso de jugo de naranja, 5 guayabas, y le agregas unas gotitas de jugo de limón. Todo esto lo licuamos y lo puedes tomar en las mañanas antes de irte a la escuela, antes de ir a trabajar, antes de hacer tus actividades. Esto te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar bastante. También puedes licuar lo que son 2 guayabitas, lo puedes licuar con el jugo de mandarina o jugo de naranja, le vas a agregar unas ramitas de perejil, 2 limones, los limones van a ir con todo y cáscara, con todo y huesitos también, por favor. Agrégale un diente de ajo y agrégale un pedacito de pimiento morrón rojo o verde, el que tú prefieras. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando. Te repito, 2 guayabas, le vamos a agregar 1 vaso de jugo de naranja o 1 vaso de jugo de mandarina y también le vas a estar agregando unas ramitas de perejil. Agrégale dos limones, pero estos con todo y cáscara, con todo y huesito, del criollo, del más chiquito. Estos limones te van a ayudar bastante y también te van a aportar una gran cantidad de vitamina C. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y con esto nos lo vamos a estar tomando. También una recomendación: recuerda que la miel no la debemos de consumir en cosas muy muy muy calientes, debe de ser en tibio, en algo tibio, porque si la consumimos en cosas muy calientes pierde su efectividad y se convierte en tóxica la mielecita. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, por eso es que estoy hablando así como rapidísimo para compartir todo lo posible con ustedes. Quiero agradecer en esta última etapa del programa, agradecer a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Plasma Tus Ideas, que se encuentran ubicados en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, en el municipio de Amecameca. Ellos te van a ayudar a plasmar tus ideas, ya que es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como lo van a hacer papelería, offset, y te pueden ayudar con la elaboración de tus tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión en textiles. Su número de contacto es el 55 25 27 04 94. Te repito, se encuentran ubicados en calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, en el municipio aquí de Amecameca. Café Chapitel Galería es un café que te está esperando con los brazos abiertos para que degustes de un panecito, de un pastelito, de un café a tu agrado. Ellos se encuentran ubicados en la avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o también los puedes buscar en la sucursal de Yapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. Su número de contacto es el 55 48 09 44 75. Tortillas Don Pon te agradece la preferencia y también nosotros agradecemos que Tortillas Don Pon pues sea uno de nuestros patrocinadores hasta el día de hoy. Don Pon te está ofreciendo productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional. ¿Cuál es la técnica tradicional? El nixtamalizado. Si tú también requieres de distribuir su producto, te piden que te registres en www.tortillasdonpon.com o te puedes comunicar directamente con ellos al 55 51 99 02 32. También los puedes buscar en las redes sociales como Tortillas Don Pon. Son los del sombrero y los del bigote, bien mexicanos aquí, Don Pon. También Yolotl es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería, que muy caserito, y están ubicados en Juchitepec. Para este 14 de febrero tendrán diferentes detalles para regalar: fresas y uvas cubiertas de chocolate, mini donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate y corazones de chocolate con frutos secos. También pueden adquirir algún paquete mixto para probar o regalar, de todo. Para conocer los paquetes y precios, te pido que visites la página de Facebook Yolotl. También cuenta con Instagram. Para hacer algún pedido, puedes contactarla al 55 73 89 13 91. Repito, 55 73 89 13 91. Ella te puede hacer las entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla o Zumba, y aquí en el municipio de Amecameca. Primera fiesta, primera feria de arte, te están invitando este 9 de febrero del 2024 a la 1 de la tarde. Va a haber venta de obras, conferencia, talleres de arte, música, Oriente Negro, concursos de dibujo y rifas. La entrada es totalmente libre, donde en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Para mayores informes al 55 30 73 10 43. Pues bien, amigos, esto ha sido todo el día de hoy aquí en tu programa miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estoy aquí para compartirte todo el conocimiento de nuestros ancestros, hablando de la herbolaria, hablando del naturismo y siempre conservando a la madre tierra, conservando la naturaleza. No tiremos basura, por favor, porque si tiramos basura nos estamos dañando a nosotros mismos. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez. Me puedes seguir en mi página de Facebook personal, Pablo Rodríguez, y en Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 de FM. Recuerda que con amor todo, sin amor absolutamente nada. Hasta luego, que tengan un excelente miércoles.